bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Eres bomba, eres bombino, eres parece colgado de un pino. Eres bomba, eres bombino, eres parece colgado de un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Eres bomba, eres bombino, eres parece colgado de un pino. Eres bomba, eres bombino, eres dice que me quiere despedir. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Eres bomba, eres bombino, eres parece colgado de un pino. Eres bomba, eres bombino, eres parece colgado de un pino. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Bona tarda desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos cada lunes y ya llevamos este año unos 30 en riguroso directo desde Radio Contrabanda y desde el 91,4 de la FM. Radio Rosco, el programa que hacemos los buseros de TMB para los usuarios y las usuarias del transporte público. Bueno, ya habéis visto, bueno, visto, ¿no? Porque la radio no se ve, otra cagada al lorito. Ya habéis podido oír que hay bastante continuidad. No somos ajenos a todos los hechos que nos han rodeado ni ajenas a todos los hechos que nos han rodeado en la ciudad de Barcelona. Hoy estoy yo solo haciendo el programa, el resto de los compañeros por un motivo o por otro, por cuestiones laborales o de descanso, no están por aquí, con lo cual vamos a hacer un programa un poquito sui generis, en el sentido de que vamos a hablar muy poquito, vamos a poner mucha música y a través de la música vamos a intentar expresar qué es lo que nos parece o qué es lo que me parece a mí y entiendo que al resto de colectivo de compañeros y compañeras de buses, todo esto que nos ha sucedido en la ciudad de Barcelona, en Cambrils, y lo que está sucediendo también a nuestro alrededor, porque no somos el ombligo del mundo, y el mundo, aquí nos hemos encontrado bastante en estado de shock, pues lo que ha sucedido es lógico y normal, pero en el mundo el estado de shock es un pan de cada día, sin quitarle ni poner cosas. Bueno, pues de entrada vamos a seguir con este temática que os he anticipado. Vamos a intentar expresar lo que pensamos de toda esta situación, porque ya sabéis y ya habéis podido ir, ver y tuitear, poner WhatsApp, de lo que opina todo el mundo. Vamos a intentar desde darlo nuestra versión o nuestro estado de ánimo desde otro punto de vista. Os recuerdo los teléfonos de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, repito, 93013-9533, y si me queréis enviar un WhatsApp, me lo podéis enviar al 644-258235. Pues bueno, estaba preparando el programa de hoy, porque estas cosas hay que prepararlas para que no salgan peor de lo que salen habitualmente, y me encontré un grupo, bueno, un grupo punk de los años 70-80 de allá de Baracaldo, que se llama Parabellum, y he intentado buscar algunas cancioncitas para ir introduciendo el tema de lo que vamos a hablar hoy, aparte de lo que hablemos estrictamente a nivel laboral en red concerniente a TMB. Pero bueno, como ya sabéis, aquí intentamos también no abstraernos de la realidad que nos rodea, sino que también intentamos ser parte de esa realidad y ser parte de un altavoz, de otra forma de ver esa realidad. Pues Parabellum, con una canción que se llama Nos engañan. We'll be right back. Bueno, ya habéis podido escuchar a Parabellum y, bueno, eso que estábamos intentando explicar. Estamos intentando explicar cómo vemos las cosas, cómo las hemos sentido estos días. Siempre es importante que la información que recibimos seamos capaces de intentar analizarla, de intentar que esa información no nos arrastre directamente a la rabia y de intentar que, bueno, que parte de esa información sea la que nos quedemos y podamos tener esa capacidad crítica sobre esa información. Bueno, están llamando por teléfono, no puedo atender todas las cosas al mismo tiempo. Voy a poner un disquito que tenía preparado para luego, de un grupo que se llama Nash Marrakech. Allá va. Hola. Hey, Bueno, hemos escogido este tema de Nama Raquel. Cómo mola estar aquí y que nos llamen unos u otros para decirnos qué es lo que piensan. A ver qué dice este personaje que nos está llamando. Vamos a ver si conseguimos hablar con él. ¿Qué tal? Buena tarde, señor. Hola, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Hombre, yo te oigo fantástico. Y aquí los compañeros y las compañeras que están escuchando esta emisora de radio, Radio Rosco, desde el 91,4 de Radio Contrabanda, también te oyen. ¿Qué me dices? Pues divino. Mira, lo primero, excusarme que no puedo estar ahí con vosotros porque estamos aquí revocando un comité de empresa de estos de UGT que no hacen nada y había que venir aquí. Pero la cosa va bien, ¿eh? La buena noticia es que se va a revocar un comité y vamos a tener un comité nuevo en una empresa de reparto de pizzas. ¿Me suena lo de esta empresa? ¿Se puede decir el nombre o...? Sí. No, que nadie nos llame que diga que hacemos publicidad dentro del programa. Evidentemente estamos hablando de un tema laboral. Creo que es Telepizza, ¿no, Mercán? Sí. En concreto es de una franquicia de Telepizza que se llama Mitchell, que seguramente los que compráis pizzas a domicilio, pues los conoceréis. Uh-huh. Aquí se puede llamar a Telepizza, a Mitchell o a Domino's. Pues una de esas es Mitchell, que tenían un comité de empresa, y hoy nos hemos enterado que incluso los miembros del comité de empresa ni sabían que eran miembros del comité de empresa. UGT montó las elecciones, los nombró y ya está, pero ni sabían. Cuando los trabajadores han visto que en Telepizza existe un comité de empresa de UGT que se mueve, que hace cosas, que está consiguiendo ya cosas, dijeron, ¿y nosotros qué? Uh-huh. Bueno, ¿nosotros qué? Pues han reaccionado y ellos mismos, la Asamblea de Trabajadores, hoy han convocado una asamblea donde se está revocando el comité de empresa. ¿Y esto pasa aquí en Barcelona o pasa a 1000 kilómetros de aquí? Porque esto pasa aquí en Barcelona, muy cerquita de San Andreu. Vale. Y cosas que pasan. UGT, realmente aquí lo comprobamos otra vez, lo único que busca es tener delegados, número de delegados, porque eso le va bien en cuanto a que se contabilizan como el tanto por ciento que tienen que llegar para ser los más representativos. Uh-huh. Les importa un bledo las condiciones de trabajo de donde nombran delegados, pero ya les va bien tener delegados de esta manera. Bueno, y estás ahí intentando asesorar a los compañeros y las compañeras, ¿no? Ahí estamos, haciendo esa función. O sea hoy que... sabía que el programa de radio iba a ser interesante, me imagino que estaréis hablando, no os puedo seguir desde aquí. Ajá. Pero me imagino que estaréis hablando, seguro que vais a hablar, pues, de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Sí, bueno, había hecho una pequeña introducción del programa, había puesto un disco. Lo que estaba comentándole a la gente que sigue el programa, pues es que no vamos a hablar de lo que hablan todos los medios, sino que intentábamos dar nuestra visión de lo que ha sucedido y nuestra y lo que nosotros pensamos de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, y, yo creo que eso... Y que enseguida has llamado, he puesto el disco este que tenía reservado para presentar una manifestación o que hay, o para comunicar una manifestación que hay aquí en Plaza Cataluña, aquí cerquita, a las 7 de la tarde, hoy lunes 21, de Musulmanes contra el Terrorismo, y para intentar decir que somos sumas de gente, somos sumas de diferentes formas de ver la vida y somos sumas de diferentes sitios, es así. Desde luego, yo, bueno, para los que nos están escuchando, decirles que estos sucesos, este atentado sucedió a pocos metros de donde sois vosotros, de la radio. Sí. Eso fue muy cerquita. Y que Contrabanda también lo que hizo esa misma tarde, no sé si estás al tanto, pero si no lo digo yo, se suspendió la emisión. Sí. La misma tarde. Uh-huh. En solidaridad no solo con lo que está pasando en Barcelona, sino con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Estas vidas que son cegadas por la violencia fascista. Y pusieron un número de teléfono que ahora no me acuerdo cuál es, para que la gente dejara sus mensajes, ¿no? Yo me imagino que Contrabanda los irán pasando esos mensajes, pues la gente lo que ha ido diciendo por ahí. Uh-huh. Pero ahora no tengo el número. Si lo encuentro antes de cagar, es que envío un WhatsApp y lo pasa. Vale, ¿vale? Fantástico, sí, un número de teléfono especial, sí. Muy sí, bien. Sí. Bueno, ¿y tú cómo ves el tema? Sobre todo, sabes que luego, al cabo de 2 o 3 días, hubo parte de un grupo fascista que intentó apropiarse del dolor de la gente y se intentó manifestar en Ramblas y CGT a nivel de Cataluña y a nivel de local y diversos colectivos y vecinos y vecinas del Raval convocaron una contramanifestación y consiguieron que esta gente no tuviera casi ningún tipo de voz, ¿no? Sí, es increíble lo que pasen estas cosas, ¿no? El dolor que genera un atentado como este, en el que ha muerto gente que podríamos ser cualquiera, nosotros mismos. Cuando salimos de la radio, Ramiro, ¿cuántas veces me hemos paseado por la Rambla y me has acompañado hasta Canaletas para meterme en el metro? Ha sido un... vamos, cualquier adjetivo para clasificar esto se queda corto. Lo que no puede ser es que un grupo fascista como era la Falange o como son los fachas se intenten aprovechar del dolor que provoca un atentado como este para, de una forma, vamos, claramente racista y xenófoba, cargar contra todo lo que ellos llaman moro, respectivamente, e intentar llevarse ese dolor a su campo. Desde luego no lo consiguieron. Ahí, como dices tú, la verdad es que fachas se juntaron poquísimas, entre sí, 20 y 30. Exacto, y no, no llegaban ni a 30, ¿eh? Y no llegaban ni a 30. No, para nada. Yo no pude estar, estaba trabajando, aquel día plegaba a las 7:55, mi intención era haber ido, pero desde luego no hizo falta porque fueron los mismos vecinos, quien les abuchearon, les empezaron a tirar cosas y los tuvo que proteger los Mossos de Escuadra. A eso luego se le juntó la manifestación que se hizo también antifascista, que el antifascismo engloba tanto los atentados de ISIS como a estos cabritos que se quieren aprovechar. Y bueno, ya la verdad quedaron en una minoría absoluta y se tuvieron que autodisolver. Muy bien por el pueblo otra vez, por la gente. A mí me encantó el grito que ha salido, el no tenim por, que eso lo tenemos que aplicar a todo. Con miedo no hacemos nada. Si nos quitamos el miedo, no hay quien nos venza. Sí, eso está claro. El miedo es el que utilizan siempre quien intenta coartar la libertad de la gente para que no podamos decir lo que pensamos, para que no podamos expresar lo que pensamos y en este caso para que no podamos expresar nuestra solidaridad con las víctimas y también expresar que igual que no consideramos que todos los de Ku Klux Klan que son de etnia blanca representan a toda la etnia blanca, no consideramos que los que cometieron los atentados representen a todo un colectivo como es el colectivo musulmán, ¿no? Desde luego, y en eso yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, mucha pedagogía, porque aunque puede entenderse según qué reacciones que en caliente tiene la gente, pero no se puede aceptar de ninguna de las maneras, y lo tenemos que decir claramente, es que se englobe a todo un pueblo, toda una raza, toda una religión, porque una inmensa minoría de que en nombre de una religión están haciendo esas barbaridades. Me decía una compañera ahora, precisamente aquí en Mitchell, dice, esto sería lo mismo que, me dice la compañera, que cada 8 horas se viola una mujer. Dice, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con todos los hombres? No, de verdad, para mí eso es un ejemplo, pues como el que decías tú, ¿no? No podemos englobar a todo el mundo en esto. Y también tendríamos que pensar un poco de dónde sale y cómo se provoca todo esto, quién lo financia, y en esas cositas tendríamos que pensar. Sí, yo creo que eso es mucho más importante. Sí, y un poco en la hipocresía de las instituciones, que ya nos damos cuenta que cada vez que suceden cosas de este tipo, se ponen y se empiezan a dar golpes en el pecho de posibles soluciones, de que encabezan manifestaciones, cuando nos damos cuenta que quien maneja estas instituciones son los primeros que compran petróleo, que venden armas y que trafican con seres humanos, ¿no? Entonces, a ellos sí que no tendríamos que dejarle tampoco espacios en la calle. Evidentemente no creemos su discurso de que están aquí para protegernos, sino que parte de los que ahora están ensalzados por la población diciendo que nos protegen, son los que también, una pequeña minoría o una parte de ellos, son los que nos coartan la libertad a la hora de que tenemos de expresar lo que pensamos. Sí, desde luego es así. Por eso yo creo que las manifestaciones de solidaridad con las víctimas y contra el fascismo de Daesh tienen que salir, y se están haciendo, algunas espontáneas, otras se están organizando, como dices tú, para que las instituciones del Estado pues se limpien un poco la cara. Y desde luego yo creo que al lado de esta gente no tenemos que estar nunca, por mucho dolor que tengamos. Nosotros tenemos que mostrar nuestro propio dolor como clase, y bien alejado de esta gente. Sí, evidentemente, mira, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el mensaje o esa carta que ha enviado Mercedes Vidal a los trabajadores y las a los trabajadores y las trabajadoras de TMB, agradeciendo su trabajo, ¿no? Bueno, yo no necesito, y por lo que he visto los grupos de WhatsApp de autobuses de CGT, no necesito que nadie me dé golpes en la espalda cuando hago algo que considero correcto, que lo hago por iniciativa propia, porque lo hago por expresión y por voluntad. No necesito que una persona como esta, que encima nos ha llamado privilegiados, que nos ha intentado restringir el derecho a la huelga, que se ha puesto en una postura y ha buscado un montón de resortes para callar la voz de los trabajadores de autobuses y metro, ahora se dedique a darnos palmaditas en la espalda. Sí, sí, y no hay que olvidar que fue la que nos impuso un convenio que la plantilla no quería. Afortunadamente, al menos por las noticias que tenemos en el sindicato, directamente el atentado no ha afectado a ningún miembro de nuestra familia autobusera. Uh-huh. Lo que sí, que han habido compañeros, y eso no sé si habéis dado el dato, pero si no, pues lo doy yo, que también se vieron afectados y también sufrieron las consecuencias, ¿no? Tenemos un compañero que tuvo que ser atendido. Sí. Porque durante la avalancha pues cayó al suelo y se ve que le pasó la gente por encima, un compañero que estaba esperando el relevo, creo que muy cerquita de tu casa, Ramiro. Sí, allí en Canalejas. Sí. Y después tenemos otro compañero que parece ser que presenció los actos, siguió trabajando y llegó un momento ya que no pudo seguir y tuvo que ser asistido de un ataque de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Aparte nos ha llevado también de que diferentes compañeros fueron testigos, más o menos de hecho, ya han ido a declarar pues a los Mossos para dar información. Bueno, pues a todos ellos también nuestra solidaridad, ¿no? Son trabajadores que les tocó más de lleno, como decíamos al principio, que nos podría haber tocado a cualquiera. Estas cosas indiscriminadas es lo que tienen, no van por la persona, van a hacer daño. Sí, al que pillan, sí. Creo que había unas 30 nacionalidades entre todas las personas que fallecieron. Sí. Y o sea que bueno, que es así. Sí. Para que no parezca que siempre hablamos mal de nuestra empresa, lo que hablamos es cuando algo no nos parece bien y algo que no nos parece bien en la actitud de Mercedes Vidal, y esta carta nos sobra absolutamente. Ya veremos qué es lo que dice sobre la plantilla de autobuses cuando empecemos a partir de septiembre las movilizaciones o los actos contra la privatización del transporte público de Barcelona, que representa el tranvía privado. Sí, ya esa carta no sé dónde va a ir, me imagino que la guardará en algún rinconcito, pero venía a cuento esta explicación porque sí que sucedió algo a lo largo de esa tarde noche, que fue muy larga, que fue que desde la dirección de TMB, y me parece bien, se permitió que la gente pudiera entrar al metro y a los autobuses de forma gratuita. Sí, sí, eso estuvo bien, igual como que estuvo bien que se retirara el bus turístico y bueno, y más o menos se estuvo dando apoyo a la plantilla para que ese día estuvieran trabajando dentro de la normalidad lo más cómodo posible. Eso es cierto. Sí, es cierto. Entonces, bueno, por eso, ya que estás aquí, aprovecho que ha llamado, te voy a hacer que gastes teléfono. Sabes que este día... 2 minutos, va. antes de que empieces con la negociación. ¿Sabes que este día... me están llamando, dime. Vale, este día 25 hay un comité de seguridad y salud que parece ser que hay quien no le da importancia. Nosotros le damos suma importancia por el tema de lo que sucedió con el bus turístico y por los hechos que también estábamos explicando ahora. Y esperamos que la empresa explique qué protocolo tiene destinado para estas situaciones y que lo que nosotros consideramos con el tema del turístico y con el tema de la agresión que sufrieron tres trabajadores, que consideramos que es una cosa grave, pues la empresa por fin escuche las reivindicaciones de CGT. ¿Vale? Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Bueno, pues va, te dejamos, que ya te veo que estás apretado. Muchas gracias, Merca. Venga, una fuerte abrazo. Gracias por haber venido. El próximo lunes sí que estoy ahí. Venga, un fuerte abrazo. Salud. Venga, salud. Bueno, pues habéis podido escuchar, el Merca ha interrumpido, pues eso, un poquito su asesoramiento a los trabajadores y las trabajadoras de Telepizza. Hemos intentado pues explicar que era también desde su visión lo que pensábamos de lo que había sucedido estos días. Entre media hemos puesto esta canción de un grupo que se llama Nas Marrakech, que como decía antes, para, bueno, por lo menos para mí, que soy el que escoge la música, representa la multiculturalidad. Bueno, pues eso, la mezcla de culturas, ¿eh? En vez de decir una sola palabra, digo dos. Representa la mezcla de culturas, representa la mezcla de personas. Somos mezcla. Gracias a esa mezcla, el ser humano ha podido sobrevivir, porque como individuo no podíamos sobrevivir a lo largo de los tiempos. Dentro de este grupo, que es un grupo que está por aquí en Barcelona, hay gente de Cuba, hay gente de francesa, hay gente de diferentes sitios. Y este era nuestro pequeño homenaje y nuestra pequeña reivindicación de esa mezcla. Y no es una reivindicación solamente de postura o de impostura, como queráis pensar o llamar, sino es un pensamiento que hemos intentado a lo largo de los años que llevamos haciendo este programa transmitir. Somos eso, barreja, gran palabra. Bueno, pues hablando del día 17, a las 17 del año 17, hemos buscado una canción de los Sex Pistols que se llama Seventeen y os la voy a poner ahora. Vamos allá. Bueno, pues los Sex Pistols con su canción Vamos Allá, eso es. Bueno, con Merca habéis visto y habéis podido escuchar también Qué Manía con Decir Visto, ni que esto fuera un programa en directo en la tele o lo que fuere, esto es la radio. Y como decía una persona que vive en un programa de radio, afortunadamente es la radio porque te da tiempo a imaginar cómo son las cosas sin tenerlas que ver directamente en la pantalla. Es como cuando leemos un libro y luego vemos una película sobre ese libro. Seguramente cualquier parecido con la realidad o con lo que nosotros o nosotras pensábamos o nos imaginábamos que era ese disco, pues, o ese libro, perdonad. Vale, me están avisando que tengo mal colocada la palanca del teléfono, espero que la haya colocado bien, gracias Nico. Pues bueno, esperemos que... Ay, ya me he hecho un lío, no puedo hacer dos cosas, tengo una edad, tengo una edad que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Hablar, quitar la música, todas esas cosas, perdonad, pero es que es así. Bueno, pues lo que contaba sobre los libros, cuando leemos un libro nos creamos nuestra propia imagen de lo que estamos leyendo y eso hace que se desborde la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos otra llamada, un momentito por favor, vamos a poner una canción de Los Porretas, que la tenía también por ahí puesta. Que espere quien lleve un poquito, que tenga un poquito de paciencia, a ver si conseguimos poner esta canción. Eso es, tenemos una llamada en directo. Vamos a priorizar las llamadas en directo, ya que hoy tenemos tantas llamadas. Tenemos al compañero Nico aquí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico, ¿cómo andamos? Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras de Barna. Hola. Pues bueno, te agradecemos que nos hayas llamado para ayudar a hacer el programa. Y me imagino que quieres comentar algo, ¿no, Nico, sobre números y datos? Bueno, sí, es que he estado investigando un poquito esta mañana, que lo ves en internet, ¿no? Cada vez que utilizamos las redes sociales un poco a lo tonto, pero también tienen las redes sociales, internet, todo este mundo en el que vivimos, de que la información es rápida, ¿no? Pues también tiene sus partes buenas, y entonces, pues bueno, sabes que a veces soy un poco cerebral, ¿no? Que no es sentimental, y que cuando pasa una cosa como la que pasó en Ramblas, en Cambrils, estas cosas, pues al principio es muy normal tener esa reacción de odio, ¿no? Sí, eso. Y de rabia y de impotencia. Eso es normal porque tenemos dos sentimientos pues en nuestro cerebro primitivo, porque no dejamos de ser animales, ¿no? Sí, eso me gusta. Pero me gusta, perdona, Nico, me gusta que lo digas, porque era algo que intentaba hablar con Merca y era justo lo que quería hablar, ¿no? Para intentar explicar cómo a veces razonamos las cosas, ¿no? Perdona. Claro, pero hay una diferencia importante entre nosotros y los animales, que tenemos un corte cerebral bastante desarrollado. Y por desgracia, muchas personas no se ve que no lo quieren utilizar. Claro, cuesta, gasta azúcar, el cerebro gasta mucho azúcar. Y entonces se ve que no lo quieren utilizar, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos encontramos con cosas que no voy a repetir, pero que bueno, lo más bestia es eso, ¿no? Atacar sobre la religión de ciertas personas, sobre la raza, sobre creencias, sobre colores de la piel, sobre cualquier cosa que es distinta a nosotros, que a veces no llegamos a comprender bien porque hay gente que es distinta a nosotros, ¿sabes? Porque nos creemos el ombligo del mundo, y entonces atacamos y generalizamos de mala manera, ¿no? Y también una parte de eso viene creada, a mi parecer, en mi opinión, ¿no? Es porque hay unos intereses detrás, ¿no? O sea, a mí me duele ver al rey ahí en Plaza Cataluña, al rey de las Españas ahí en Plaza Cataluña, cuando está demostrado que hay contactos con países que están potenciando el terrorismo este de ISIS, de estos grupos yihadistas, ¿no? Y vienen ahí un rey que después tiene contactos con los políticos de otros países porque interesa vender armas, ¿no? Entonces, claro, todo se relativiza un poco, ¿no? Y voy a mirar cositas de qué es lo que pasa, ¿no? Has sacado tu lado cartesiano. Perdona, que te escucho un poco mal, dime, repíteme. Sí, que has sacado tu lado cartesiano, ese de estudiar, de sacar datos, lo has sacado a pasear, ¿no? Sí, pero no por los accidentes laborales, porque recordaba una pegatina que pusimos por ahí de CGT que decía accidente laboral, terrorismo empresarial, sí, ¿no? Digo, pues ya que hablamos de terrorismo, vamos a hablar de terrorismo de verdad. Y entonces, pues bueno, el accidente laboral, datos que tengo, en el 2016 murieron 496 compañeros en accidente laboral. O sea, son mucho más que los que las víctimas de los atentados de la furgoneta, Cambrils y todo esto. Son bastantes más, ¿eh? Pero esto no suele salir de la prensa, ¿sabes? Hubo 489.000, un poco más de 489.000 accidentes laborales en el 2016. O sea, ¿por qué no va el rey a decir, hey, señores patrones, hay que tomar medidas de su vida para que los trabajadores no se mueran? Y los accidentes, no, para esto no sale. Lo que decía Mercader sobre lo de las violaciones, de cada 8 horas se produce una violación, ¿no? Pues también Mercader tiene toda la razón. En el 2016 hubo 25.959 condenas a hombres por violencia de género, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Que para decir lo que decía Mercader, todos los hombres son los asesinos, ¿no? Hay que expulsar a los hombres del país. Sí. Pero hubo 53 mujeres asesinadas en el 2016. Y en el 2011 hubo 1.513 mujeres violadas. O sea, es muy fuerte estos datos, ¿eh? Que cuando los comparas, pues yo qué sé, con 13 muertos, que no quiero quitar importancia, porque lo que ha pasado tiene su importancia, y la importancia gorda que tiene es que te queda una sensación de miedo al salir a la calle. Coño, salgo a la calle y me puede atropellar cualquier chalao de estos, ¿no? Sí, no, pero es poner las cosas en contexto, Nico, el intentar ver que también hay cosas que suceden en el mundo y no nos damos tanto golpes en el pecho y ni nos rasgamos la vestidura. Sí, estoy hablando de datos de España, del Estado español, no estoy hablando de datos del mundo, porque si así es bestial, ¿no? Estoy hablando de datos de aquí, de España, porque resulta que esta gente, estos descerebrados, de los que son como los nuestros, ¿no?, de los que han sido cultura cristiana, ¿no? Aunque no seamos protestantes, si no vayamos a la iglesia, pues en el fondo todos tenemos cultura cristiana, que nos gusta comer en las navidades con la familia y hacer regalos el día de Nochebuena y estas cositas, ¿no? Que no se nos olvide que nosotros somos de cultura cristiana, aunque no nos consideremos cristianos, una gran parte de la población, por suerte, ¿no? Y siguiendo con los datos, dices, o sea, qué malos son los hombres, ¿no? Violan a las mujeres tal y que cual. ver en los asesinatos de los niños, porque cuando se habla de la violencia de género siempre se habla mucho del asesinato de género, ¿no?, de hombres hacia mujeres, y digo, ¿qué pasa con los niños, no? Bueno, pues con los niños, en el 2015, de sentencias que salieron de 8 niños asesinados a manos de sus padres, resulta que 4 niños de esos, la mitad, fueron asesinados por sus madres. Por esa regla de 3, ese raciocinio que hacen algunos que dicen todos los moros fuera de España, también tenemos que echar a todas las mujeres que son madres, ¿no? Sí. Pero es que me voy más lejos, ya, claro, ya me he calentado, Grammy, ya me conoce. Y digo, voy a ver los niños, ¿sabes? Porque siempre son como la parte más débil, ¿no?, de la sociedad, los niños y los ancianos, ¿no? Ajá. Y digo, hostia, ¿qué pasa con lo del bullying? Bueno, pues con lo del bullying también es escandaloso. En 2016, 1955 casos de bullying. O sea, tenemos que echar a los niños del país, Ramiro, hay que echar a los niños del país también, porque también van acosando a sus otros compañeros niños. Sí, está muy bien. Está muy bien ese ejercicio que estás haciendo, Nico, de dar cifras que en el fondo representan algo más que las cifras. Muy bien. Vale, y más que nada estas cifras para meter en contexto, ¿no?, el daño que han hecho estos charaos, porque es que yo no sé cómo clasificarlo. Bueno, estos asesinos, el daño que han hecho estos asesinos, ¿no?, en Barcelona, Cambrils, el daño que están haciendo en otras ciudades europeas, ¿no? Uh-huh. Y, pues sí, claro, que es un daño, y quiero que se me entienda bien, que no quiero decir, es que esto no es nada, no, sí que es, que tú puedes ir pasando por una calle, venga un chalao, te atropelle, con la intención de matarte, por unas ideologías que tiene, que además no las tienen ni muy maduradas, porque hay detrás el gente que le madura la ideología, y la meten chavales jóvenes, que muchas veces son gente joven desarraigada, ¿sabes? Que bueno, pues los problemas que a veces tiene la juventud, y sobre todo en la juventud, los problemas que tiene la juventud que ya ha nacido aquí, pues imagínate los problemas que tiene la juventud de padres emigrantes o que han nacido en otros países, ¿no? Entonces son mayores, ¿no? Viven lo que siempre pasa, ¿no? Que nos aislamos los unos a los otros en lugar de mezclarnos, y los guetos y todo este rollo, ¿no? Que bueno, es que es un tema muy extenso, ¿no? Yo lo que quería hacer con el tema de los números es ver con unas cifras las chorradas que se pueden llegar a decir por WhatsApp, que carecen de cualquier tipo de sentido, ¿no? Y lo que decía Mercader tiene toda razón, tenemos que estar vigilantes, y lo que creo que tenemos que hacer es no callarnos, porque a veces pasa que en cualquier conversación en un bar, conversaciones incluso familiares y tal, viene la gente esta que se da golpes en el pecho diciendo yo mataría a tal, o yo expulsaría a tal, o yo quitaría ayudas, o estas tonterías, ¿sabes? Y a veces por prudencia te callas por decir, joder, ¿para qué voy a pasar un mal rato con este si no vale la pena? Así como dice Mercader a veces, ¿no? El que nace burro nunca llega a caballo, ¿no? Pero creo que no nos tenemos que callar. Creo que tenemos que decir claramente que no, ese grupo de chalaos no representa a la mayoría musulmana, ¿sabes? Que no representa a nadie, que son asesinos como puede ser cualquier tipo de otro asesino, ¿no? Como los que matan a los niños, como los que matan a sus mujeres, como los que violan a mujeres, o sea, yo creo que cualquier tipo de cosa que va, de gente que va a hacer daño a unas terceras personas, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues lo que deberíamos de tener claro es no generalizar ese mensaje xenófobo, ¿no? Y luchar contra él. Sí, y cortarlo de raíz, eso me parece fundamental. Igual que me parece fundamental eso que tú has dicho, es decir, somos seres racionales, lo primero que nos viene a la cabeza en situaciones así es el odio que nos genera eso, intentarlo devolver, pero pienso que lo que nos diferencia de los animales, aunque sea un esfuerzo, porque la respuesta sencilla es el odio, aunque sea un esfuerzo, lo que nos diferencia de los animales es contextualizar las cosas, ¿no? Y poner cada cosa y cada situación en su contexto. Y aplicar aquello que pensamos que tiene que ser el mundo, un mundo diferente al que justo esta gente que ha cometido estos actos horribles pretende que sea, nosotros vemos el mundo de una manera totalmente diferente, le tenemos que demostrar que hay otra forma de ver el mundo. El mundo no funciona en base a golpes, hemos dejado ya de andar a cuatro patas por el suelo, tenemos esa capacidad de analizar y esa capacidad de dar una respuesta a las cosas, ¿no? Y otra cosita que te quería comentar, Ramiro, porque claro, ves imágenes de lo que ha pasado con el atentado en Ramblas, ¿no? Y a mí una cosa que me ha dolido, pero de verdad, es ver gente grabando con sus móviles a las víctimas que hay tiradas por el suelo. Sí, sí. ¿Solo para qué? ¿Para subirlo a una cuenta de Facebook? ¿Para el Twitter? ¿Para el Instagram? O sea, ¿qué cojones estamos jugando? O sea, yo me he quedado de verdad flipado, porque mi pensamiento es, si esa persona que está en la calle, tirada, atropellada por una furgoneta, es tu madre, tu hijo, tu hermano, ¿te vas a parar a hacerle fotos? O sea, la pregunta que yo le diría, si alguno de estos que ha ido grabando a las víctimas me está escuchando, me gustaría que tuviese esa pregunta en la cabeza. Que si esa persona estuviese en la calle, hubiese sangrando y jodida, y hubiese estado grabando él, para después subirlo al Instagram, si fuese su madre. Que se haga esa pregunta. Porque esa persona que hay en el suelo, es una persona que también tiene familiares. O sea, y es la madre de, o el hijo de, o el hermano de. Sabes que a veces, joder, perdemos el norte, coño, de una manera, con una facilidad tremenda. Qué grande, Nico. Era otro de los temas que quería introducir, ¿no? Cómo somos capaces de ignorar el dolor porque queremos transmitirlo a través de unas imágenes, cuando lo que tenemos que hacer es dejar de grabar y actuar, ayudando a esas personas, ¿no? Muy bien. Me gusta mucho lo que acabas de decir, Nico. Y mira, te he estado buscando una canción de Extremo Duro que se llama Ama y ensancha el alma, como reconocimiento a tu llamada y lo bien que coincidimos en muchas ocasiones. ¿Vale, Nico? Una buena canción que explica muchas cosas. ¿Verdad que sí? Pues, Nico, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a hacer el programa, que hayas llamado y que hayas dado esa visión que comparto completamente contigo, y pienso que desde nuestra sección sindical, desde CGT, como sindicato de origen anarcosindicalista, como sindicato que no solo mira la parte laboral de la vida, sino que quiere modificar aquello que nos gusta, quiere cambiar, quiere darle la vuelta a aquellas situaciones que van en contra del ser humano, pues muchas gracias, ¿vale, Nico? Pues venga, un saludo a todos. Venga, pues a la salud. Salud, llamaros los unos a los otros. Bueno, pues ya. Qué fantástico cuando las situaciones se dan sin que estén preparadas, porque para nada estaba preparada la intervención de Nico. Qué fantástico y qué manera de encontrarnos las personas en un canal como es la radio, en un medio como es la radio, en riguroso directo, para expresar. En este caso hemos coincidido, pero aunque no hubiéramos coincidido debatir sobre aquello que pensamos. Mientras debatamos, mientras hablemos, seguramente no actuaremos de la manera tan loca como hicieron esta gente. Y seguramente, creo que, como decía mi madre, que era analfabeta, hablando se entiende la gente. Bueno, pues nos quedan menos de 5 minutos para hacer este programa, que ya habéis visto como me suele pasar, pero hoy en mayor dimensión se me ha ido completamente de las manos. Es lo que a veces pienso, pero las cosas funcionan así. Tenemos esta herramienta. Para mí, escuchar al día siguiente de todo lo que sucedió Radio Contrabanda significaba un pequeño oasis de lucha, un pequeño oasis de reflexión, un pequeño oasis de solidaridad y de apoyo a todo el mundo, por encima de esas cadenas generalistas que, como Nico ahora hacía poco decía, lo único que buscaban era el sensacionalismo por encima de la información, lo único que buscaban era dar, igual que aquellos o aquellas que han colgado cosas en los diferentes medios sociales o redes sociales, buscaban tener un protagonismo, que el protagonismo hubiera sido más efectivo si hubieran dejado esos medios y se hubieran dedicado a ayudar a las personas. Pues bueno, lo prometido es deuda. Hoy no vamos a acabar con la canción de sintonía de acabar de siempre, mi jefe es un cabrón, de los Mojinos Escocidos. Hoy vamos a acabar, como le hemos dicho a Nico, con una canción que he buscado de Extremoduro que me encanta, que se llama Ama y ensancha el alma. Pues para todos y para todas, para los rosqueros, las rosqueras, para los compañeros, para los usuarios, para las usuarias, Ama y ensancha el alma. Nos encontramos la semana que viene. Ya sabéis que podéis escuchar este programa, la repetición, a través de la página web de CGT Bus, en la pestaña de Radio Rosco. Seguramente mañana a la tarde ya esté colgado. Pues eso, nos encontramos otra vez en las ondas libres de Radio Contrabanda, en este programa que se llama Radio Rosco, en estas ondas que para mí, lo vuelvo a decir, son un oasis de libertad, pues desde el 91,4 de la FM, ama y ensancha el alma.